¡Sirva! ¡Brava! ¡Brava! ¡Brava! Mira cómo explota el baile hoy. Todos hacen descontrol, remamado y con calor. Mira cómo explota el baile hoy. Todos hacen descontrol, remamado y con calor. El grito de las pibas queremos escuchar, y a toda la bagacha quiero ver descontrolar. Esto es una fiesta y no puede parar. Pasajita la vagancia y más quiero tomar. Queremos ver cómo bailan las cumbieras, la piba cheta, también la ricotera. Queremos ver cómo mueve la rolinga, con yerba brava van a bailar. Queremos ver cómo baila la cumbiera, la piba cheta, también la ricotera. Queremos ver cómo mueve la rolinga, con yerba brava van a bailar. Todos con yerba van a bailar. Y esto es Yerba Brava. Nunca se acaba. Palmas. Cumbia villera no es para cualquiera. Mira cómo explota el baile hoy. Todos hacen descontrol, remamado y con calor. Mira cómo explota el baile hoy. Todos hacen descontrol, remamado y con calor. El grito de las pibas queremos escuchar, y a toda la bagacha quiero ver descontrolar. Esto es una fiesta y no puede parar. Pasajita la vagancia y más quiero tomar. Queremos ver cómo bailan las cumbieras, la piba cheta, también la ricotera. Queremos ver cómo mueve la rolinga, con yerba brava van a bailar. Queremos ver cómo bailan las cumbieras, la piba cheta, también la ricotera. Queremos ver cómo mueve la rolinga, con yerba brava van a bailar. Todos con yerba van a bailar. Por la eternidad, yerba.